La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. 21 de diciembre es día sábado, el sábado anterior al día de la Navidad. Pronto llegará el Señor que domina los pueblos y será llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El antífona de entrada. La oración colecta. Escucha benignamente, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que así como ahora nos llena de alegría la venida de tu unigénito en nuestra carne, así también, cuando llegue revestido de majestad, consigamos la recompensa de la vida eterna. La profecía del libro del Cantar de los Cantares. Aquí viene mi amado saltando por los montes. Salmo 32, respondemos, demos gracias a Dios al son del arpa. Y el cumplimiento de la profecía del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te imaginas el ambiente de esta visita? María, Isabel, Juan y Jesús en el vientre de su madre. ¿Te la imaginas? Bueno, si no te la imaginas, haz el esfuerzo. Visita hoy, este sábado anterior al día de la Navidad, víspera ya del domingo cuarto de Adviento. La visita es lo que está al centro, lo que es, lo que significa la visita. Muchas veces encontramos visitas inesperadas que generan un gran gozo, que nos conmocionan profundamente, que nos llegan hasta el fondo de nuestro ser, que nos llevan a gritar, ¡qué lindo, qué linda! Y las lágrimas empiezan a rodar por nuestras mejillas. Hay visitas así, así me imagino, con María e Isabel. ¿Cómo estas mujeres tan silenciosas? Hablan, gritan de alegría. ¿Cómo todo el ambiente se transforma? La visita del Señor, anhelada desde antiguo por su pueblo, se realiza, se va a realizar en plenitud en el encuentro de estas personas. Pero ojo, y oídos, son personas llenas del Espíritu Santo. Solamente así puede llegar ese gozo profundo. Puede decirse ese grito de gratitud, mi alma glorifica al Señor. Visita. Vas a recibir hoy, bueno, estos días, previos a la Navidad y los días del tiempo de Navidad, vas a recibir visita. Visitas. Aunque nadie llegara de fuera, ¿eh? Hay una visita. Hay una gran visita. El Hijo de María nos visita. Y no solamente en el nacimiento que se pone dentro del templo, o el que se pone en las plazas o fuera de las casas, sino en ti. Eres visitado, eres visitada. Por eso son días que tienen, bueno, depende del ambiente, depende de nosotros, ¿no? Pero son días en los que todo mundo tendemos a regresar a casa, a regresar a nuestro origen. Pero esto solamente se puede dar en el Espíritu Santo. Como María exclamó, llena del Espíritu Santo. Como Isabel exclamó, llena del Espíritu Santo. Y es cuando uno empieza a comprender, oye, ¿por qué tanta alegría en Navidad? ¿Por qué tanto gozo? Y lo opuesto también empieza a verse, sobre todo en un mundo vacío del Espíritu. La nostalgia, la frustración. Ese famoso personaje de ese Christmas Carol, inglés es el autor, no recuerdo su nombre, Scrooge. ¿Se puede dar eso? Claro que se puede dar. Pero cuando recibimos a la visita en el Espíritu, esa nostalgia, esa tristeza, esos vacíos desaparecen. Y es lo que nos toca hoy a nosotros. Más que preguntas, yo creo que tiene que ver con contemplación. Las preguntas no esperan respuesta hoy, sino que las preguntas tienen que dar paso al júbilo, a la maravilla, a la bendición, a la bienaventuranza, a la fe. El sentimiento tiene que dar paso al afecto, a dejarnos afectar por el gozo del Espíritu Santo. Pronto será Navidad. Y entonces podremos decir, ¡feliz Navidad! Y esto será coherente, será real, si permitimos, como María e Isabel, que el Espíritu Santo entre en nosotros. Aquí viene mi amado saltando por los montes. Lo escuchamos hoy en la primera lectura. Es día sábado, un sábado muy especial. Haz de este día un gran día en el Espíritu Santo. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida